El alcalde municipal del municipio de Soacha, Eleazar González, presenció la presentación del libro Altos de la Florida y de la inauguración de la emisora Uniminuto Radio, en el que afirmó que estos proyectos aportan al plan de desarrollo del municipio. Efectivamente, este es un plan de desarrollo ambicioso, un plan de desarrollo totalmente diferente, fuera de lo tradicional, un plan de desarrollo muy moderno, grado su estructuración, su participación y sobre todo la estrategia de contenidos. Si hay algo que nos preocupe es la identidad de una manera u otra, y digo de una manera u otra porque el sector puede ser un sector muy necesitado, pero tiene su propia identidad, tiene su propio arraigo y se defiende. El territorio lo defendemos, somos los seres humanos y no extranjeros. Nosotros buscamos la estrategia de que seamos los que vivimos en el sector quienes defendamos ese territorio con sentido de pertenencia y con identidad. Y cuando digo extranjeros, no hablo de PNUD ni hablo de ACNUR, sino hablo de que no son extraterrestres los que vienen a solucionar los problemas, sino es precisamente a través de esa puesta en común como nosotros vamos caminando hacia una misma dirección y buscamos la estrategia de soluciones. Los soachunos son los principales encargados de que los proyectos sociales y la protección del territorio aporte al desarrollo sostenible del municipio, informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio.